Que yo te trate con ternura, sin que busque algo más. Y es que un corazón, si está maltrecho, busca caminos más estrechos para compartir y amar. ¿Quién pudiera ser un niño o tu hermano de verdad y decir que soy tu amigo sin que me tomes a mal? Ah, ah. Amiga, con sinceridad, sin pedirte más de dar. De veras, se puede lograr ser como ese viento que refresca nuestro andar. Si hay camino que se haga solo al caminar. Guardabas dudas de tu soñar y mi ternura y lo que pueda pasar. Mezcla de inocencia y de cuidado, y ese temor por lo pasado te hizo verme con frialdad. Deja atrás, hermana amiga, lo que un día te hizo mal. Te prometo hacer lo mismo para así poder cantar. Ah, ah. Amiga, con sinceridad, sin pedirte más de nuestro andar. Si hay cambio,